Dicen que lo bueno dura poco. Vos te pones loquita, mami, cuando yo te toco. Lo baja hasta abajo como que me descoloco. Dice que soy bueno, pero estoy un poco loco. Un poco loco, loco, cuando te toco, toco. Fumando un coco, coco, me dejo loco, loco. Un poco loco, loco, cuando te toco, toco. Fumando un coco, coco, me dejo loco, loco. Activando el sabalaje, la zorra pa'l pirañaje. Siempre con alto voltaje, deportivo, nunca traje papelillo, filtro y fuego, que yo tengo el relleno. A tu gata me la llevo, papi, llego tu relevo. Pariseo 420 en el party. Ando loco con mi negro, fumo mari. Esos negros se comparan, bien no le da la talla. Muchos te abrazan, mañana te dan la espalda. La mafia no perdona, seguro que eso a ti te incomoda. Somos los negros que estamos de moda. Los que te miran pero nunca te roban, nunca te roban. No compramos, no vendemos, la mafia no se traiciona. Todo ritmo por mi zona, no compramos con los soga. No compramos, no. A todo ritmo por mi zona. Por mi zona. La mafia no se traiciona. Al piso, guacha, al piso. Acá le mandamos, nunca pedimos permiso. Al piso, guacha, al piso. Esto se vacila, mami, tocando ese piso. Al piso, baja hasta el piso. Esto se vacila tocando, mami, ese piso. Al piso, baja hasta el piso. Esto se vacila, mami, tocando ese piso. Desde el oeste, Rodríguez City, perro. JC. Y somos la mafia, El negro Dab. JC, perrito. Al piso, guacha, al piso. Acá le mandamos, nunca pedimos permiso. Al piso, guacha, al piso. Acá le mandamos, nunca pedimos permiso. Esto se vacila, mami, tocando ese piso.